Su atención, por favor. Pasajeros con destino a Madrid, embarcar puerta 7. Discúlpame, tenemos que hablar. Te sueño por las noches y no aguanto más. No lo entiendo si lo nuestro fue amor de verdad. Yo solo quería probar. Mentira, jugaste con mi corazón. Mi amor roto en pedazos está. Lo siento, pensé que era una historia más, que tanto te pudo afectar. Porque no hay amor prohibido, si es que así lo has decidido. Y a pesar de mi cariño, tú me tratas como un niño. Sabes que yo te quiero. Los dos, no temas, yo te voy a cuidar. Entiende, yo ya tengo mujer de verdad. La prensa no nos va a perdonar. Inspira, no me dejes así con mi pena. Estoy esperando una nena. No mientas, no mientas, gordito zarpado. Todos ya saben que estás operado. Porque no hay amor prohibido, si es que así lo has decidido. Y a pesar de mi cariño, tú me tratas como un niño. Sabes que yo te quiero. Tratas como un niño.